y que para que este momento se había convertido en el diario de su abuelo, y que para este... A ver, ¿cómo le acomodamos esto aquí, gordo? Espérate, llamamos a este... Al término de estas palabras, abuelo y nieto se fundieron en un fuerte abrazo, irradiando una luz blanca en todo el lugar. Kevin abrió sus ojos e intentó aprovechar al máximo el momento, pero se encontró de nuevo en su habitación, solo, apretando contra su pecho el libro grande de pasta gruesa que, aquí coma, que recibiera para su cumpleaños número 25, y que para este momento, y que para este, y que para entonces se había convertido... ¿Qué es lo que pasa, papi? Papi, vea, aquí estoy con la novia grabando los textos, pero hay unos bloquecitos allí que como que no tienen sentido, y le hemos organizado, pues le hemos metido pues allí unas palabritas pues como para darle forma ahí al asunto. Papi, lee la frase. Sí. Espérate que hay una frase aquí. Mamita, lee la frase. Al término de estas palabras, abuelo y nieto se fundieron en un fuerte abrazo, irradiando una luz blanca en todo el lugar. Kevin abrió sus ojos e intentó aprovechar al máximo el momento, pero se encontró de nuevo en su habitación, solo, apretando contra su pecho el libro grande de pasta gruesa que recibiera para su cumpleaños número 25, y que para este momento se había convertido en el diario de su abuelo. ¿Qué es lo que quieres meterle tú? Que para este entonces se había convertido en el diario de su abuelo. Porque si le pongo y que para este momento se había convertido en el diario de su abuelo, se oye como si se cortara en el momento de leerlo. Si lo leo y que recibiera para su cumpleaños número 25 y que para este entonces se había convertido en el regalo de su abuelo, que ponerlo y que para este momento se había convertido en el diario de su abuelo, porque se escucha como si estuviera hablando de otra cosa. O es lo que a mí me da la impresión a mí. Al término de estas palabras, abuelo y nieto se fundieron en un fuerte abrazo, irradiando una luz blanca en todo el lugar. Kevin abrió sus ojos e intentó aprovechar al máximo el momento, pero se encontró de nuevo en su habitación, solo, apretando contra su pecho el libro grande de pasta gruesa que recibiera para su cumpleaños número 25 y que para entonces se había convertido en el diario de su abuelo. Abrió el diario y en la primera página... Y encontró ese ahí, sobre ahí. Abrió el diario en la primera página. Exacto, punto o coma. Ajá. Y ahí, en la primera página, y encontró una dedicatoria especial. En la primera página. Sí, una... Coma. Coma. Encontró una dedicatoria especial. Sí, abrió el diario en la primera página y encontró una dedicatoria especial. Bien, ahora sí. Al término de estas palabras, abuelo y nieto se fundieron en un fuerte abrazo. Espérate, que es que ese timbre de grito. Al término de estas palabras, abuelo y nieto se fundieron en un fuerte abrazo, irradiando una luz blanca en todo el lugar. Kevin abrió sus ojos e intentó aprovechar al máximo el momento, pero se encontró de nuevo en su habitación, solo, apretando contra su pecho el libro grande de pasta gruesa que recibiera para su cumpleaños número 25 y que para entonces se había convertido en el diario de su abuelo. Abrió el diario en la primera página y encontró una dedicatoria especial.